8:36 minutos. Tiempo para seguir hablándoles de actualidad local en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. Tiempo para seguir informándoles además de todo lo que va a acontecer de cara al próximo fin de semana en nuestro municipio. Una agenda cultural que nosotros abrimos a continuación y lo hacemos para hablarles de teatro, porque mañana sábado tendremos una nueva cita con la segunda función de la campaña de teatro de otoño 2018. El Salón de Actos de Lides Francisco Fatou acogerá la obra de Martelache, Clásicas e envidiosas, una parodia de ambientación shakespeariana dirigida por Juan Macifuentes, cuyo texto, firmado por el actor y productor Chema Rodríguez Calderón, se elaboró con motivo del cuarto centenario de la muerte del bardo, estrenándose precisamente en 2016. Hoy vamos a conversar en la mañana con Chema Rodríguez para conocer todos los detalles de Clásicas e envidiosas. Chema Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues llega Clásicas Envidiosa a nuestra localidad Aubrique después de, bueno, pues imagino que habré estado en distintas partes, ¿no?, del territorio de la geografía nacional, ya que, bueno, pues se estrenaba hace dos años, en 2016, y bueno, pues con éxito porque sí que ha obtenido menciones especiales en distintos festivales, incluso los premios más también candidato, ¿no?, en la temporada 2016-2017, una representación que, como decíamos, ahora vamos a poder disfrutar todos los ubriqueños. ¿Cómo llega Ubrique? Pues mira, la verdad es que, como decías, es una obra que la estrenamos justo con el motivo del cuarto centenario de la muerte de Shakespeare allí en 2016, y la verdad es que nos hemos recorrido todos los teatros de España. La verdad es que estamos súper contentos porque, claro, es una obra divertidísima, la gente la disfruta mucho, y estrenamos en el Teatro Pequeño Gran Vía de Madrid, pero estuvimos en el Festival de Teatro Clásico de Almagro en Chinchilla, en el Festival de Humor de Santa Fe, que la verdad es que nos hizo una ilusión enorme participar en ese festival, y la verdad es que tenemos, bueno, desde nuevos planes de distribución, es una distribuidora que ha apoyado muchísimo nuestro trabajo, y así hemos llegado a Ubrique, a través de las ferias de teatro, que son una plataforma pues de exposición muy buena, y así hemos llegado a Ubrique, y la verdad es que estamos deseando, vamos, si por nosotros fuera nos recorreríamos Andalucía entera, porque son un montón de teatros fantásticos, y una cosa que nos gusta mucho del teatro andaluz, que hay muchas muestras de teatro muy interesantes, que acercan mucho teatro muy diverso y muy distinto a la gente. Entonces la verdad es que estamos muy contentos, y la verdad es que estamos deseando ir a Ubrique, porque después de 14 años es nuestra primera vez, y estamos muy emocionados por estar ahí en Ubrique por primera vez. 14 años con Martelache, ¿no? 14 años con Martelache, sí. Nuestro primer texto se estrenó en 2002 en Alcalá de Henares. Una compañía además también en la que se trabaja, bueno, pues no solo funciones o obras de teatro para adultos, también para menores, ¿no? Sí, nosotros estamos muy, muy, muy centrados en el teatro de comedia, y hacemos teatro de comedia para adultos, pero también hacemos para niños de primaria. Tenemos una franja de teatro que más o menos trabajamos entre los 5 y los 8 años, y también hacemos teatro para bebés. Tenemos un repertorio de 5 espectáculos que son para que los papás y las mamás con los bebés pues puedan participar de una experiencia teatral muy, muy centrada en lo sensorial, muy centrada en la iluminación, y entonces es una experiencia muy bonita, la verdad, hacer teatro también para bebés. Es una creación de espectáculo. Creo que, bueno, habéis estrenado, según veo por aquí en vuestra web, 18 producciones propias y 7 coproducciones, y bueno, pues son proyectos importantes, ¿no?, que han estado de gira pues incluso en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Idioteces profundas contadas por imbéciles inteligentes, que fue nuestra primera comedia. En 2005 nos recorrimos toda Centroamérica, estuvimos en Nicaragua, en Salvador, estuvimos en Honduras, y la verdad es que es súper interesante. Y después yo es que tengo mucha suerte, la verdad, porque sí que se me ha estrenado mucho mis textos en Argentina, en Chile, en México, en Centroamérica. La verdad es que yo estoy súper contento, yo me siento un afortunado total. De hecho, Chema, tú eres productor con Martelache, pero al mismo tiempo eres el autor del texto, basado en la obra de Shakespeare, y bueno, uno de los actores principales, ¿no?, también de la obra, porque tiene el personaje principal, creo, en este texto en particular. Sí. Clásicas envidiosas es que lo que nos apetecía mucho hacer, y a mí como autor mostrar, era lo que es, además como recurso cómico, porque claro, la gente se parte de risa de ver a un bajito cuarentón como soy yo haciendo de Ofelia, pues imagínate cómo es el tema, intentando seducir a ese Hamlet confuso, porque nuestra obra Ofelia pues dice que ella es una mujer moderna que quiere disfrutar de la vida y que ella no se va ni a encerrar en un convento ni se va a tirar al río. Entonces imagínate Hamlet, el pobre, con todo lo que tiene encima, que se le aparece a su padre, que quiere matar a su tío, que está enfadado con su madre, pues esta niña de repente le dice, hazme caso, quiéreme. Y entonces ahí empieza toda la diversión. Y la verdad es que la dirección de Juan Mas y Fuentes ha creado como un espacio, estamos haciendo un programa de radio en la España de los años 50, y entonces, claro, Ofelia se vuelve loca y les fastidia el programa, y entonces empezamos ahí con una locura cómica muy, muy, muy divertida. Claro, porque en la obra de Shakespeare, ¿no? Recordemos un poco quizás, ¿no? Toda la obra transcurre, bueno, trata los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Hamlet, a mano de su hermano Claudio, y, en fin, lo de que el fantasma le pide que le venga y toda esta historia. Y Ofelia, que es la enamorada de Hamlet, acaba realmente en la obra, en el texto de Shakespeare, suicidándose en el río. Y ahí sí, la Ofelia, claro, imagínate. Ahí está. Dime, perdón. No, digo que en la representación vuestra, en el texto que tú has escrito, Ofelia dice, mira, yo no me suicido, aquí vamos a cambiar la historia totalmente, ¿no? Y ahí comienza la obra. Completamente. Ella dice que lleva 400 años suicidándose a casi a diario y que no está dispuesta. Entonces, claro, realmente Ofelia es un personaje muy trágico. Uh-huh. Dale cuenta, matan a su hermano, matan a su padre. Sí. O sea, la pobre lo pasa fatal, pero claro, ella, cuando comienza la obra, es la prometida de Hamlet. Ella va a ser la futura reina de Dinamarca, pero claro, Hamlet, su padre se le aparece y quiere que le vengue, y entonces empieza todo a urdir todo un plan para matar a su tío. Pero claro, esta pobre niña, abandonada, desesperada, se le mueren los familiares, la pobre, pues claro, termina volviéndose loca y se tira al río. Pero en nuestra obra no, en nuestra obra dice que de convento nanay y que de tirarse al río nada. Y que ella se quiere casar, que es lo que le han prometido. Es todo una vuelta de tuerca, ¿no? Sí, claro, es una vuelta. Sí, es una vuelta de tuerca, porque claro, tú imagínate Hamlet, esta historia trágica. Claro. Dicen que es como la tragedia por excelencia, sí, ¿no? De venganza, este hombre dubitativo, sí, que lo pasa tan mal, y de repente, pues eso, le pone el circo y le crecen los granos, y entonces esta mujer le vuelve completamente loco. Además, ese personaje antifeminista, ¿no? Un poco así de sensible, que no puede con ella las presiones y al final se suicida, pues como que dice que no, que ese personaje fuera, ¿no? Que no, un que poco no, del poder de la mujer, lo interpreto yo, ¿eh? Sí, exactamente. No, pero es exactamente eso, ¿no? Ella dice que está cansada de que la pongan a bordar y que después, solo por el hecho de que un hombre se ponga un poquito pesado, entonces ya al convento, y ella dice que no. Y entonces lo que reivindica Ofelia en esta obra es eso, es decir, de verdad, no, la mujer no puede estar encerrada abordando porque yo soy más lista que tú, y que todos vosotros. Y entonces, claro, le da la vuelta al palacio, al castillo, a la cabeza de Hamlet, a todo. Bueno, y a raíz de ahí, pues una historia, ¿no? Un poco ya de situaciones desternillantes que va preparándose y que se pone en escena. Sí, porque además nosotros lo hacemos concretamente como se hacía en el siglo XVI. Las mujeres en España, por ejemplo, en el barroco, las mujeres actuaban, podían ser actrices en España y en Italia, pero en Inglaterra no, estaba completamente prohibido, y nosotros lo hacemos a la isabelina. Entonces, los personajes femeninos están interpretados por hombres, y claro, es muy divertido, porque nuestra Ofelia, nuestra Julieta, por ejemplo, es Pedro Bachura, que es un pedazo de actor de 1,86 m, que imagínate la Julieta grácil y adolescente que hemos cogido. Entonces, claro, la gente se parte de risa y tiene a su novio Romeo, que es un chavalito bajito, pequeñito. Así que sí, está. La verdad es que Juanma ha construido una historia, una dirección de la obra en la que, claro, es que todo es muy divertido porque es muy peregrino. Uh-huh. Es como, pero ¿qué está haciendo esta gente? Y claro, la gente se parte de risa. Uh-huh. O sea, que lo de que el elenco sea totalmente masculino para hacerlo coincidir con ese teatro isabelino no es casual, no es intencionado totalmente, ¿no? Porque es intencionado completamente, porque a mí me parecía claro, muy divertido. Ahora los tiempos han cambiado, entonces tú imagínate que ahora de verdad quisiéramos hacer un Shakespeare en el que las mujeres fueran interpretadas por hombres. Claro, son otros códigos, ahora ya no se llevan los castrati, no se llevan estos hombres que no cambiaban la voz y tal. Entonces, claro, es muy divertido ver a cinco maromos interpretando a estas adolescentes shakespearianas sufridoras, que lo pasan fatal, que todo les sale mal, que no las dejan tener novio, no las dejan casarse. Bueno, es tremendo. Entonces, sí, la verdad es que es una obra súper, súper loca, y yo creo que por eso llevamos 3 años ya con ella, y nos hemos recorrido España entera, porque la gente se sigue divirtiendo y es que nos la siguen pidiendo, y nosotros es que nos encanta hacerla. Yo te iba a comentar, ¿no?, de todas las obras que habéis puesto en escena a través de Martel H, ¿qué ha supuesto Clásicas Envidiosa? Pues mira, Clásicas Envidiosas para nosotros es como una especie ya de obra fetiche, porque nosotros somos una compañía muy independiente, pues somos una compañía que aunque, por ejemplo, en nuestros elencos ha habido gente un poquito pues con más nombres, ¿no?, porque empezamos en la Escuela de Cristina Rota, con nosotros ha actuado pues Carmen Ruiz, Raúl Arévalo, Ana Morgade, porque eran compañeros nuestros de escuela, y entonces de repente Clásicas Envidiosas para nosotros, cuando leímos que éramos candidatos al mejor texto revelación, claro, para nosotros, imagínate lo que fue, ¿no? Una compañía que llevábamos 12 años y de repente estar ahí ha sido impresionante. También ganamos el premio Irreverentes de Comedia este año. Pedro Bachura, con el papel de Julieta en el Festival de Extremadura, Vegas Bajas, consiguió el premio al mejor actor. Entonces, de repente ha supuesto para nosotros una especie como de boom maravilloso, y la verdad es que estamos súper, súper agradecidos, súper contentos, pues de repente pues poder ir a sitios donde nunca habíamos ido. Pues a Ubrique, a Granada, de repente estar en Extremadura, en pueblos de Extremadura, que es maravilloso. O sea, estamos muy, muy, muy contentos, contentísimos. Claro. Además, también en un momento en el que, bueno, se viven situaciones difíciles, ¿eh?, para todo aquel que quiera dedicarse al mundo de la cultura y que quiera, pues, sobrevivir, ¿no?, que quiera vivir de ello. Y de ahí quizás también, bueno, pues la importancia de la promoción, ¿no?, de iniciativas culturales, como por ejemplo la que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Ubrique con esa campaña de teatro de otoño, ¿no? Porque yo te iba a preguntar, ¿qué te parece, ¿no?, todo el mes de noviembre, teatro con diferentes representaciones, con precios adaptados, ¿no?, a todos los bolsillos, para que el público pues pueda disfrutarlo. Pues mira, me parece una labor buenísima, pero además por muchas razones. Primero porque además se tienen accesos, quiere decir, si tú de repente quieres ver 5 horas con Mario, con Lola Herrera, tú no te dudes, porque te lo van a hacer en tu capital más cercana. Claro. Lola Herrera va a estar en Huelva, va a estar en Sevilla, va a estar en Granada, va a estar en todas las grandes. Y entonces de repente hay un teatro que no llega, que es este teatro pues más pequeñito, pero súper divertido y que merece la pena ver. Entonces de repente tener una muestra de teatro en la que además creo que estuvieron el Pacífico, ¿no? Sí, el año pasado, sí. Princesas del Pacífico. Ayer, el sábado pasado. Exactamente. Pues es una obra fantástica, divertidísima, que nosotros coincidimos con ellos en Ciudad Rodrigo, y entonces de repente, claro, es una labor preciosa, ¿no? El decir, oye, mi ayuntamiento me trae una selección de obras de toda España, y me parece, claro, una labor súper interesante ver todo el tipo de teatro. Claro. Pues eso es lo que nos ofrece la campaña de teatro de otoño, con la representación que vamos a poder ver este sábado, 10 de noviembre, Clásicas Envidiosa, a cargo de la compañía Martel H. Todavía, aquellas personas que lo deseen pueden adquirir su entrada, recuerden, la Oficina Municipal de Turismo, de forma anticipada, o si no, bueno, pues las pocas entradas que se reservan para taquilla también podrán acceder a ellas el día de la función. Recordamos que tiene un coste las entradas individuales de 8 euros para el general, 6 euros con carne joven y 5 euros para los mayores de 65 años, facilidades para que puedan acceder pues todo el público que desee, ¿no?, disfrutar del teatro en nuestra localidad. Nos queda animar, invitar quizás a todos los oyentes de Radio Ubrique que nos estén escuchando en este momento, porque no tienen que perderse Clásicas Envidiosas este sábado. Mira, pues Clásicas Envidiosas es una parodia isabelina que es absolutamente divertidísima. Está llena de situaciones locas, de situaciones de sorprendentes. Hay cambios de vestuario de 15 segundos. Hay un ritmo y una locura cómica que es fabulosa y que llevamos 3 años provocando risas en toda España y mañana le toca a Ubrique. Pues no hay que perdérselo en todo, ¿eh? Entonces, nada más que con esa presentación invita, ¿no?, a uno a acudir, a divertirse y a disfrutar del teatro que nos ofrece Martelache. Nos quedamos aquí. Chema Rodríguez, muchísimas gracias por habernos atendido muchísimas hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Buenos días. Buenos días.